A tus medidas, que no hayan despedidas entre tú y yo. Que mi compromiso sea más que una canción, que mi deleite sea ya en ti, Señor. Señor.